buenos días, audiencia de Radio Juna, el tiempo no para, y a usted, Pablo Martínez. Bueno, pensamos un poquito, como siempre, traer algunos hechos históricos a nuestro contexto. Muy bien lo hizo la vicepresidenta de la Nación en el día de ayer. No le quiero poner la vara alta, pero teníamos algunas cosas para contar respecto a este hecho, ¿no? Sí, de cualquier manera, si se me permite un breve comentario. Uh-huh. Bueno, vos sabés, yo soy profesor de secundaria. El tema lo estuve trabajando los otros días porque estaba en el programa, obviamente. Hoy estábamos leyendo algunos fragmentos de la Carta de Valle. Uh-huh. Y las consecuencias, obviamente, de todo eso. Pero hay una particularidad que muchas veces se suele omitir, pero por desconocimiento, Pablo, y cómo se ha construido la historia. Fíjate vos que vos hablás, o se habla en general, del bombardeo a la Plaza de Junio del 55, uh-huh, que es 3 meses antes de este golpe. Claro. Y luego se habla del golpe del 55, 16 de septiembre, del golpe contra Perón, punto. Y vino la dictadura de la Revolución Libertadora. Hay que hacer una aclaración, Martínez, y es que el golpe se inicia el 16 de septiembre, pero se consuma el 19 de septiembre, uh-huh, de 1955. Digo esto porque, si vos haces una encuesta, la inmensa mayoría lo ignora. Y creo que lo segundo que voy a mencionar, y estaría bueno hacer la prueba, es mencionar que ese hecho ocurrió a veces se habla de los medios de comunicación. Los medios de comunicación construyeron esa leyenda con la prohibición del peronismo, que Perón había sido cobarde, que aún teniendo un pueblo mayoritariamente a favor, había renunciado porque era un cobarde. Uh-huh. Recuerdo haber escuchado a mi mamá, a mis tías, gente de mi familia, gente conocida, que daba por cierto eso. Ahora bien, Pablo, el triunfo de las fuerzas leales estaba aconteciendo. Ahora, el tema es que el día 19, la flota de mar, que estaba sin provisiones militares, sin provisión de proyectiles, vuelve del sur de la Patagonia Argentina, de zona cercana a Malvinas, a todo vapor, uh-huh, estamos de acuerdo, bombardea Río Colorado, donde había un destacamento leal, para que no vayan a atacar Puerto Belgrano, que era donde estaba la fuerza militar rebelde mayoritariamente, luego bombardea el puerto de Mar del Plata, y posteriormente bombardea Ensenada, Pablo. Uh-huh. Esos tres lugares, créeme, vos haces una encuesta y la gente ignora que eso ocurrió. Han sabido construir la desinformación. Yo le pido al que me lo está escuchando en este momento que googlee y que chequee lo que estamos diciendo. Y que el próximo objetivo era bombardear la destilería de YPF de La Plata, por motivo por lo cual Perón renuncia. Uh-huh. Y no hay un dato más. Días posteriores... Dimensionemos lo que hubiese significado eso, ¿no? Obviamente. Ahora... Días después, el gran diario argentino publica en su portada, día 23, si no me equivoco, Encuentro con la Libertad. Y estaba la imagen del dibujo donde se veía la flota de mar entrando con la posición de cada uno de los buques, uh-huh, en este caso el crucero 17 de octubre, que después fue el crucero General Belgrano, apuntando el puerto a la destilería de YPF de La Plata. Ese era el Encuentro con la Libertad, Martínez, para el gran diario argentino y la prensa argentina. Uh-huh. O sea, que nada, cuando uno mira la historia, que nada de lo que ocurre en el presente nos puede sorprender. Y por otro lado, cito esto, ¿por qué? Porque seguramente, creo que muchos oyentes que escuchen esto, van a ir a chequear a ver si estamos en lo cierto o estamos faltando a la verdad. Pero bueno, es un buen ejercicio ese para realizar, ¿no? Uh-huh. Ir a observar estos republicanos liberales, como se autodefinían ellos, que actuaban contra una tiranía, ¿qué medidas realmente liberales tomaron, ¿no?, para sacar a un tirano del gobierno? A un tirano y a su séquito, como decían ellos. Uh-huh. A su organización de delincuentes también. No decían planeros en esa época. Uh-huh. Se adaptó a esos que vivían del Estado y todo ese tipo de cosas también. Está bien el destacado que vas haciendo, Villar, respecto a estas palabras concretas, porque eran además palabras frecuentes que construían también discurso periodístico cotidiano, ¿no? Obviamente, por ejemplo, fíjate que el decreto 4161 de prohibición del peronismo no lo emite Lonardi, sino que lo emite Aramburu tiempo después. O sea, Lonardi quiere un peronismo, o sea, quería conservar los derechos, eliminando a Perón, las conquistas sociales, y no quería proscribir el peronismo. No estoy hablando bien de Lonardi, simplemente estoy describiendo una situación. Cuando los muchachos le dicen, no, esto no es, nosotros vamos con el cuchillo a fondo, para eso hicimos la revolución. Estamos, lo corren a Leonardo y viene a Aramburu Roja y bueno, y empieza lo que bueno, fue la persecución, el artículo 41, el decreto 4161, prohibición del peronismo, la marcha, todos los argumentos. Pero fíjate un detalle, antes de eso, que se prohíba el nombre Perón, Eva Perón, ya los diarios hablaban de, Pablo, el tirano prófugo, el tirano depuesto. De Eva obviamente la calificaban la que se había enriquecido, la trepadora, bueno, toda una serie de argumentaciones, la plata que tenía escondida en Suiza, que vos sabés que eso de la plata escondida en Suiza, Pablo, era algo que había publicado el New York Times, en los Estados Unidos, y decía que el tirano cuando se había ido tenía que irse de América, porque si no representaba un peligro para la libertad. Mirá qué planteamiento por la contraria, ¿no? En el momento estaban financiando a Anastasio Somoza en Nicaragua, que debía ser un demócrata Somoza, no nos enteramos nosotros. ¿Villar? Sí, sí, digo esto, por un lado estaba esta calificación a un gobierno elegido, te puede gustar más o menos, ¿no? Como tiranía, y por otro lado financiaban a Anastasio Somoza o a Fulgencio Batista. Mirá, no sigamos la lista porque la lista es larga, estamos de acuerdo. O sea, ¿cómo estaban las categorías, los medios de comunicación, cómo estigmatizaban y, como dijiste vos, creaban lo que se llama subjetividad? Hoy hablamos de colonialismo pedagógico, colonización de subjetividad, pero estaban en ese rumbo ya en aquella época. Y hay muchas palabras que se instalaron y que perduraron por el tiempo, Pablo. Tirano, déspota, demagogo, que le dieron demasiado a los trabajadores, fíjate vos que eso se decía, y me parece perentorio una frase del contralmirante Rial, que dijo cuando el gremio de trabajadores municipales fue a hacer un reclamo, dijo, la revolución libertadora vino para que el hijo del barrendero siga siendo barrendero. Creo que con esa definición, Pablo, sintetizamos lo que planteaba la revolución en el plano económico y social. Muy muy muy impactante, muy didáctico, te diría sí. Yo. Sí, totalmente. Sí, pero en un reunión, el tipo a lo Diego la colgó en el ángulo, ya sí, está, sí. Venimos a esto, muchachos. El que no entendió, viste, se paró en el lado equivocado. En estos días, Villar, vinimos hablando bastante, sobre todo en estos últimos 15 días, más allá del hecho de un intento de magnicidio en la Argentina, del contexto, ¿no? De lo que se va generando como espacio para que eso suceda. Uno podría decir que el verdadero contexto de la revolución del 55, del derrocamiento del 55, fue en definitiva el bombardeo. ¿Es lo que marca ese contexto? ¿O también podemos ir más atrás? El bombardeo sería un elemento importante, pero no te olvides que ya había habido explosivos en la plaza en el 53, por ejemplo. Y al bombardeo le podés agregar después el robo del cadáver de Eva, por ejemplo, con el golpe de Estado. Y a la destrucción, no solamente la simbología peronista, sino que las conquistas sociales, Pablo, porque, a ver, si acá no entendemos que tras el objetivo de la imagen que representa un político, hay una representatividad de intereses económicos, sociales y un bagaje cultural, y una orientación política y una relación del país respecto del mundo, ¿estamos de acuerdo? Pensá que el 56 nos lleva a la entrada al Fondo Monetario. Y el fondo fue creado en el 44 y Perón no había entrado al fondo, el gobierno de Perón no había entrado al fondo. Entramos en el 56. Es más, Jaureche tiene una frase que después citó tiempo después la vicepresidenta, que en un momento en el plan previo de retorno al coloniaje, que es de diciembre del 55, Pablo, al toque lo escribe Jaureche, ese pequeño librito que yo lo recomiendo, dice que en realidad le van a inventar una crisis que no existe para ajustar y quitar derechos. No sé si recordás la finalización de la campaña de Cristina cuando se retira el 9 de diciembre en la plaza, que Cristina es una cita relativamente parecida a la de Jaureche. ¿Estamos? O sea, construir la idea de que hay una crisis y que por lo tanto hay que ajustar. Uh-huh. Si los salarios son muy altos, el costo laboral es muy alto, la flexibilidad laboral está de moda en el mundo, bueno, bla, bla, bla, bla, y cuando te quisiste dar cuenta, viste, arrasaron con todo. Uh-huh. Bien, Villar. O sea, no hay uh-huh. una casualidad, me parece que hay un hilo, creo, conductor. No digo que se repite igual, de manera igual, pero hay una serie de encuentros, de puntos de encuentro, de anclajes en aquel tiempo y en este tiempo, de estigmatización de la figura, de crear el odio, Pablo, de crear el odio. No te olvides que Perón sufre intentos de muerte y cuando se producen los levantamientos del 56 de Valle, hubo mucha gente que festejó los fusilamientos. Uh-huh. Estamos, así que no era algo que estaba tan... tan lejos como pasa ahora. O sea, la instalación de eliminar al opositor estaba en el ADN de esa revolución. Uh-huh. Un sector de la población, perdóname que te diga. Uh-huh. Villar, lo quería consultar por temas fuentes de esto que destacó en relación a la flota de mar, ¿no? Y ese recorrido, digamos. Sí. Digo, se testimonió periodísticamente, pero también tiene referencia ahí de algunos trabajos en especial que se hicieron sobre eso. Mirá, por ejemplo, lo del puerto de Mar del Plata, tengo que ser honesto. Uh-huh. Yo había oído hablar, pero el que me pasó el dato fue un conocido nuestro, Oscar Raimo. Uh-huh. Que el hombre no es de historia, pero es un curioso. Uh-huh. Y en alguna oportunidad, cuando yo mencioné el tema, me dijo, consultá el diario de la capital, y me mandó la foto del diario de la capital de Mar del Plata. Ah, mirá qué interesante, bien. Uh-huh. Y después, a partir de ahí fui a Río Colorado, a los bombardeos que si googlean está en Río Colorado, y el de Ensenada yo había escuchado, pero otro conocido, el hombre de hielo, Daniel Gauna, fue el que me dijo, hay unos monolitos y un reconocimiento en Ensenada a los bombardeos que hubo en lugar, al chaperío, a la gente que labura en el puerto. Créeme que yo no lo sabía. Uh-huh. Y recientemente vi algunas imágenes ahí de Ensenada respecto a esos lugares donde se ha hecho un sitio histórico de la memoria, por uh-huh. ejemplo. Bueno, eso créeme, Martínez, creo que lo podemos verificar. Haces uh-huh. una encuesta y creo que el 99% lo ignora. Uh-huh. O sea, hablamos de un bombardeo, no hablamos de cuatro bombardeos. Uh-huh. Me gusta el recorrido que hizo Villar para unificar los hechos, ¿eh? Está bueno, digamos, una lectura bien colectiva ahí para... No sé si es bien colectiva, lo único que sí que tampoco puedo negar es que uno a veces llega a las fuentes, a los hechos, porque tenemos gente que nos aporta información, también no quería dejar de lado, porque a veces creen que los docentes sabemos todo y en realidad no sabemos, sino que vamos aprendiendo permanentemente y nos nutrimos y a veces cambiamos nuestra perspectiva, Pablo, porque justamente conocemos, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que también un poco lo que hacemos desde este lugar, un intento didáctico para que esto se comprenda y que cada uno saque las conclusiones que quiera. Le mando un abrazo. Bueno, Pablo Martínez, que tenga usted un buen día. Como le dije, un saludo a mis alumnos de la Escuela Media 5, que seguramente me pidieron, ya que profe hablaste con nosotros del tema y te vas a hablar en radio, mandanos saludos. No sé si lo van a escuchar, pero bueno, por lo menos cumplo. Saludo mandado, Villar. No le digo que sale campeón Boca, porque eso casi es un hecho que va a ocurrir, así que es una obviedad. Qué buen augurio, le agradezco. Sí, menos para Restucci, que no creo que lo comparta, pero bueno, ese es otro tema. Hablamos la semana que viene. Que le pasa bien, hasta luego. Muy bien.